En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Por vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, muéstrate bravo y acomete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que muerda y vocifere vengador haya rodado en polvo tu cabeza. 13 de mayo 1854. Un día como hoy nació Pedro Bonifacio Palacios, poeta conocido como Almafuerte. ...13 de mayo... ...1884. Como hoy, el cielo se iluminó con luces de colores. ¿Cómo no iba a ser así si nació un alma de bohemio? Roberto Firpo. ...13 de mayo... ...1950. No es que sea supersticioso, solamente llamaba para decirte que te amo. Un día como hoy nació Stevie Wonder. Orgasmo. Breve vida feliz, breve muerte feliz. En él vengo al mundo, en él soy Dios. El universo me recibe, soy el sol y soy el relámpago que me mata. Breve muerte feliz, breve vida feliz. ...13 de mayo... ...2012. Un día como hoy, murió Mario Trejo. Ah, y un día como hoy, Julio Cortázar espiaba por sobre el hombro a Roque Dalton. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez para servirles.